Buen día. Entre las grandes injusticias que existen en la historia argentina, quizá los periodistas y escritores tengamos una deuda mucho más grande de lo que imaginamos con un sector de la vida pública que se llamó la prensa de la resistencia. En septiembre de 1955, aquel golpe financiado desde Londres, cívico-militar, de los civiles que no le podían ganar las elecciones a Perón y de los militares que conspiraban, entre las tantas cosas que produjeron, lograron un fenómeno casi social, que un montón de ciudadanos resistentes a aquello que estaba ocurriendo, es decir, la caducidad de la felicidad del pueblo, se pusieran en la tarea de difundir ideas, resistiendo el 41-61, aquel decreto oprobioso que prohibía pensar en peronista. Y empezó lo que se llamó la prensa de la resistencia, que no era escrita por escritores y periodistas, que los hubo y fueron la excepción, sino que era al revés. Eran resistentes que se animaban a escribir una hoja, a imprimirlo en algún lugar escondido y hacerlo circular. Hubo una abundancia de títulos y de nombres que fueron fenomenales en la analogía de resistir aquello que ni Hitler se había animado a hacer, pretender que con un decreto la gente no pensara de una forma determinada. El 41-61, firmado por civiles y militares antiperonistas, querían prohibirle al pueblo argentino pensar en peronista. Es decir, por decreto pensaban ordenar el cerebro y el pensamiento de la inmensa mayoría de un pueblo que veía cómo se frustraba lo que había sido la independencia económica, la justicia social y, por supuesto, la soberanía política hasta ese día. Y entonces nació, en aquel tiempo, con lo que el pueblo bautizó como la fusiladora y ellos pomposamente se llamaban la libertadora, nació, decíamos, la suscripción de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Perón nunca había querido estar allí, y cuando lo voltean a Perón, la Argentina era un país acreedor, es decir, nos debían a nosotros varios países del mundo, porque en 1946 el general Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa, y en 1955, con el golpe, con Rojas, Aramburo, Lonardi, que precedió, y los que lo siguieron, con Eugenio Blanco, un radical ministro de Economía, y con otro radical, tucumano, que fue el responsable de traer la idea, Raúl Prebisch, que antes de morir tuvo tiempo de ser asesor de Raúl Alfonsín, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional para empezar una larga tragedia que llega a nuestros días. Pero en esa provincia, la más chiquitita del país, geográficamente hablando, también había otro tucumano, pero que había nacido para contraponerse a este pensamiento, porque se había vinculado a otros argentinos que ya casi no existen, como José Luis Torres, como Arturo Jaureche, como Raúl Escalabrín Ortiz. En los tiempos de argentinos que pensaban en argentino, que estaban construyendo sin darse cuenta un pensamiento nacional, pero que no tenían quien encarar a ese proyecto revolucionario hasta que apareció el coronel Perón. Y este tucumano, Alejandro Olmos, se animó a editar en noviembre del 55, septiembre es el golpe, y en noviembre del 55 sacó un periódico llamado Palabra Argentina. Inmediatamente. Claro, como él había tenido un disgusto con el gobierno de Perón porque se había opuesto a lo que se había firmado en México de Chapultepec, es decir, en su nacionalismo más cerrado, él creía que no había que firmar esa acta. Y entonces pensó que con Lonardi, que lo había hecho ilusionar a un grupo que imaginaban que venía el nacionalismo de Argentina, y como de costumbre habían sido utilizados por los liberales, donde las logias se apoderaron del poder, él sacó Palabra Argentina, apareció por los kioscos y duró poco, después tuvo que ser clandestina, como tanta otra prensa que circuló en la Argentina. Y desde Palabra Argentina, Alejandro Olmos provocó un hecho, como estaba prohibido decir nada contra la dictadura, armó la Marcha del Silencio, que recorrió las calles de Buenos Aires. Nosotros éramos muy chicos, demasiado chicos, como para terminar de entender esto, pero no tan chicos como para no darnos cuenta que cuando empezó la lucha de la enseñanza laica y libre teníamos que tomar una posición en defensa de la enseñanza libre y gratuita, y empezamos a escuchar hablar de nombres que sonaban alrededor nuestro y que significaban nada más ni nada menos que la prensa de la liberación, la prensa de la resistencia. Esa prensa a la que se le debería escribir seguramente varias horas para agradecerle, porque desde lo más insignificante, desde un idioma tan simple hasta pasar, diríamos, a una construcción literaria en algunos casos, fue el único medio de comunicación de un pueblo totalmente clausurado, fusilado, bombardeado y encarcelado. Y así fue cuando por primera vez escuchamos hablar de Olmos. Y un día como hoy, a la noche, es decir, entre la madrugada de lo que va a ser la noche de hoy y el comienzo de mañana, hacíamos por Política y Economía, un canal de televisión que después desapareció, que estaba dedicado a todas programaciones de política y de economía, a las 0:30 hasta la 1:30, una tira diaria donde había venido Alejandro Olmos a visitarnos alguna vez, y tuvimos que dar la noticia del fallecimiento hace 19 años, o va a ser esta noche 19 años, del fallecimiento de Alejandro Olmos. Y cuando nos dijeron, lo están velando en la SADE, y entramos a la SADE en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, éramos 7, 8 personas, y el primer impacto fue que ante tantos cuadros de escritores que pensaban al revés de Olmos, estaba el cadáver de un patriota ignorado por la mayoría de su pueblo. Y allí estaba el cuerpo del tucumano, que había padecido hasta que incluso le negaran en algún momento el propio documento de identidad. Y la gente cree que Olmos hizo un libro, y Olmos no hizo un libro. Olmos lo que hizo fue una denuncia penal, que después se transformó en libro. Es decir, fue a la justicia con todos los comprobantes, y después de eso se hizo un libro que se agotó y que tuvo varias ediciones sobre la deuda externa y que debería ser materia obligatoria, no ya en la universidad, ya no en la carrera de economía, sino debería ser materia obligatoria de lectura en el secundario para ilustrar a nuestros jóvenes de cómo se puede entregar un país y quiénes fueron y cómo lo hicieron. Frente a esto, 19 años después, hoy nos encontramos ante una crisis de una profundidad impensada, con un presidente que se ha zambullido para pedir el préstamo más grande de la historia. El que admira a Frondizi, bueno, Frondizi fue el primero que pidió un endeudamiento al Fondo Monetario Internacional. Lo siguió, con el máximo su expresión, su admirador, Mauricio Macri, que lo admira por la historia, porque él nació cuando Frondizi era presidente, en Tandil. Y seguramente, hablando con Frigerio, nieto de Rogelio Frigerio, le habrá contado alguna parte de las historias, y a lo mejor alguna vez lo leyó Macri a Arturo Frondizi. Pero lo cierto es que desde Frondizi, justamente de Arturo Frondizi a Mauricio Macri, hemos pasado por una enorme cantidad de pedigüeños, y que cuando se empezó otra vez a bajar el endeudamiento, después de haber recibido el país con 11.000 millones que dejó la Revolución Argentina, y de empezarlo a bajar a 8.000 millones, otro golpe de Estado, pero esta vez bien sangriento, cosa que no sea cuestión que los argentinos vuelvan otra vez a salir de la deuda. Y otra vez un golpe contra un gobierno peronista, el último golpe de Estado, por suerte, con las consecuencias que todos conocemos. Dos golpes. Pero como no terminó allí, como Perón había dicho que antes de firmar un solo peso de deuda y de dejar endeudar a la Argentina se cortaba las manos, en pleno gobierno de Alfonsín Fulques le cortaron las manos violando el cajón de Perón, sin que hasta ahora haya tronado el escarmiento y sin que ni siquiera los propios peronistas se ocupen y se preocupen por el tema. Y aquello que fue un rito, que fue un mensaje para decir así que no querías endeudar a la Argentina y te ibas a cortar la mano, bueno, te la vamos a cortar. Ese mensaje que se dio tiene lectura, comienzo y final. Un país muy rico, empobrecido por la miopía de nosotros mismos y donde hemos tenido, salvo honrosas excepciones, más que presidentes que defendieran al pueblo, representantes de la usura en contra del pueblo. Y todo esto empezó cuando le hicieron creer al pueblo argentino en 1955 que había una revolución libertadora. A esta altura, tener que recordar a Alejandro Olmos, a nosotros nos parece que más allá de una obligación, como lo hemos hecho constante y permanentemente, es casi volver al olvido. Es casi revolver esa prensa de la resistencia tan dejada de costado, tan escondida, que sin ir más lejos, en un abundante archivo que poseemos, ayer nos tentábamos a hojearla y no quisimos hacerlo. Porque dijimos, ¿para qué zambullirnos en tantos recuerdos que solamente nos va a predisponer a decir cosas que no queremos decir de nuestros propios hermanos y de nuestros propios compañeros? Y entonces, tratando de meternos esta propia venda, recordando su cuerpo en la SADE, rodeado de imágenes de los que pensaban distinto, uno piensa, lo hizo todo por la patria, y lo hizo todo, absolutamente todo, aún embargando a su propia familia en situaciones de las que podía haber evitado, porque estaba convencido de defender una cuestión nacional, porque tenía una construcción con aquellos que él se había codeado, que le habían dado a entender que existía una forma de pensar distinta al común, que a lo mejor alguna vez José Luis Torre, cuando él hacía de secretario de Torres, le habrá enseñado alguna cosa de la reflexión nacional, que haber escuchado a Scalabrini Ortiz explicar lo que sentía y cómo había llegado a determinar que todos los ferrocarriles estaban organizados para robarnos, en aquel libro de política británica en el Río de la Plata, de los tantos que escribió Raúl Scalabrini. O a lo mejor, cuando Julio Balestra o Jacinto Done, en alguna tertulia, le canjeaban alguna idea al joven, lo iban moldeando sin que él se diera cuenta de que estaba predestinado a hacer algo que ni siquiera sabía que él iba a terminar haciendo, escribir, porque él era un luchador y porque además, repito, no hizo un libro y no hizo un periódico. Se expresó en su rebeldía a través de un periódico de la resistencia, Palabra Argentina, y en otros que escribió, y se hizo un libro después de una denuncia penal, que el juez Ballestero, pese al aplauso de muchos que creían que era bárbaro lo que había hecho, salomónicamente se lavó las manos y dijo que lo tenía que resolver el Congreso, mientras Martínez de Hoz se murió sin ir preso y anduvo caminando por la calle Florida y Alejandro Olmos comía salteado. En esta Argentina de la injusticia, hace 19 años no se moría Alejandro Olmos. Dejaba huellas para que nunca se muera la causa de la patria. Aprendiendo del

explicando lo que podía ocurrir y podía venir cuando todavía se apostaba a que Menem podía venir a cambiar la historia, y que transcurrido el tiempo, sin ir mucho para atrás, no hace falta ir tan lejos, le vamos a contar parte de la realidad, es decir, de esta realidad de hoy, que si se le hubiese hecho caso a esta denuncia de Alejandro, si la justicia no lo hubiera cajoneado durante años, si los diputados y senadores hubieran cumplido con el mandato constitucional, si cada quien hubiera hecho lo que tenía que hacer en su momento y en su tiempo, hoy no tendríamos que lamentar consecuencias que pueden llegar a ser absolutamente desastrosas. Miren, estamos en un momento y en un tiempo de penurias, pero todavía no ha pasado lo peor. La Morgan Stanley termina de recomendar ayer, que es el gigante financiero norteamericano, que no compren activos en la Argentina, es decir, que no compren bienes de producción, sino que a lo sumo entran y salgan, como vinieron haciendo hasta ahora, en la timba financiera, porque la Argentina está bajo un grave riesgo. Y además agregan después una observación, dicen, si bien está llevando a cabo cambios el gobierno actual, es muy probable que pierda las elecciones. Es decir, ya están alertando, la Morgan Stanley dice, no recomienda volver a entrar en activos en la República Argentina. Miren, nos está pasando esto hoy. Es decir, para que entendamos de lo que estamos hablando en este mismo momento y en este mismo tiempo que usted es contemporáneo y que hace 20 años o 19 años que nos falta Alejandro Olmos. Y que no se le hizo caso, por supuesto, a nada de todo lo que quedó absolutamente probado. Que era la gran oportunidad que tenía la democracia de decir, voy a reconocer 8.000 millones, que era la deuda que dejó la democracia, el gobierno de Isabel, y los otros no lo vamos a reconocer porque ustedes se lo prestaron a dictaduras. Era la gran oportunidad, no se hizo, como no se hizo tantas otras cosas. Ahora, si ustedes se meten en el tiempo presente de la fuga de capitales, desde que gobierna Mauricio Macri, está demostrado, se han ido más de 80.000 millones de dólares, se han fugado de la Argentina. 80.000 millones de dólares. A ver si entendemos que esto de las inversiones, de los inversionistas, eso es un cuento chino, y que además todos los datos son indicativos de que la gente tiene una doble vida, es decir, vivimos en pesos pero pensamos en dólares, entonces hay acumulación en dólares. Pero este aquí, que un estudio acerca de las reservas que hay de los que tienen en cuentas bancarias con relación al trimestre que termina y con relación al trimestre anterior de los años anteriores, demuestra que cada vez la gente tiene menos dólares en el banco y más dólares que gira al exterior. Por lo tanto, ahí se puede tener medianamente una idea de que durante los 3 años y medio de Macri se fugaron de la Argentina 80.000 millones de dólares. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Miguel, ¿cómo estás? Mira, la verdad que cuando uno se pone a hablar de números, más que preocupado, tiene que estar ocupado, porque si no nos ocupamos de esto, vamos a tener problemas muy serios, ¿no? Porque la cosa cada vez está más complicada económicamente. Las medidas son siempre recesivas para la gente y favorables para los grandes capitales que vienen a invertir en los bancos al 67% de interés, ¿no? A hacer inversiones productivas. Mira, La Nación publica hoy que Macri no puede aguantar 2 meses más con la misma inflación. La Nación, ¿eh? Sí, sí, es que ya están al borde del default porque no van a poder pagar, porque lo que tienen en el banco no es la cantidad que tienen que pagar en el próximo vencimiento de todos estos plazos fijos que han tomado, estos papelitos que le llaman Levac, Levic y 10 nombres distintos. Escuchá lo que dice Ámbito Financiero de hoy. Sigue firme la fuga de capitales. En marzo se sumaron 1.771 millones de dólares más. Es impresionante. No, buscás el cronista y el cronista dice que Stanley dijo que no inviertan en la Argentina. Lo que busques, de los que lo defendían hasta los que lo atacaban, toda la prensa argentina internacional diciendo en el desastre que estamos, menos los políticos de nuestro país, que parecen no darse cuenta que las medidas tienen que ser de carácter urgente y de salvación nacional, que acá no hay espacio para seguir discutiendo cuántos candidatos se van a presentar, ¿no? Es que los diarios, no les queda otra a los medios que destapar la verdad, porque la realidad está a flor de piel y la sabe todo el mundo. Entonces no pueden seguir mintiendo algo que todo el mundo sabe. Mira, el atesoramiento del sector privado en millones de dólares, ¿no? Están hablando de que en el primer trimestre del año 2019 la compra de moneda extranjera, es decir, de dólares norteamericanos, en el país, con relación a lo que se había establecido, llegó a 4.695 millones. Esto es un 32% menos que en el mismo 2018. ¿Por qué? Porque los dólares no quedan en el banco, sino que se compran en el mercado negro, se compran también en los bancos y se gira al exterior. O sea que el encaje en dólares de la gente que tiene dólares en los bancos, que transforma pesos en dólares y lo tiene en la cuenta en dólares, es cada vez menor porque la gente lo está sacando del país. Y bueno, me hace acordar a la época de la Rúa, que iban los camiones a seis a llevarse los dólares. Sí, pero lo más gracioso de este caso, lo más triste de este caso, es que vos escuchás a los que defienden este gobierno de decir, no, si viene Cristina se van a ir los capitales. No, los capitales se están yendo en mansalva ahora, y más parecido a Venezuela que ahora no fue nunca en Argentina. Pero es que además esos capitales nunca vinieron a invertir, vinieron a hacer timba económica. Con toda la vida, a especular. A especular, como siempre, porque le damos altos intereses además y se llevan la plata que el fondo nos presta para cubrir el déficit que tenemos. En fin, es la hora 6:28 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Patricia Bullrich mandó la información a Colombia de los indeseables de la Barra de Boca. Y Diceo con 6 personas más fueron deportados de Colombia y no pueden ver el partido de Boca-Tolima en la jornada de hoy. Vamos a la información. Así es, Miguel, en el día de ayer Rafael Diceo junto a 6 personas más viajaron a Colombia a ver el partido ante el Deportes Tolima en el marco de la Copa Libertadores de América, pero fueron deportados en el marco de el programa llamado Tribuna Segura, que encabeza precisamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien no viajó con este grupo de hinchas de Boca o de barras de Boca, pero que es de la uno de los dealers de la 12, Mauro Martín. Ahí va a ser el domingo anterior, no se sabe si lo hizo, pero porque le dieron el dato. Claro. Le dijeron, no vaya, porque mira, tenemos esta información, lo porque que Mauro es el que está más cerca de Angelici. Exacto. Hay, quiere decir que hay que estar muy atentos de lo que va a pasar hoy en el estadio del Deportes Tolima, conocido como Manuel Murillo Toro, a ver si Mauro Martín se presenta o no. Si se presenta, o si está, se pudo ingresar en Colombia, difícilmente puede ingresar al estadio, porque es junto. ¿Pero vos decís que está en Colombia? No sé, porque no se sabe la información. Digo yo, me parece que están acá. Si logró de cualquier manera, algunos dicen, ¿de qué vive esta gente? Y demás. Miren, muchachos, cuando ustedes ven los arbolitos en la calle que compran dólares, sí, y venden dólares, pregúntenle por la 12, porque eso lo maneja la Barra de Boca. Diceo era empleado del gobierno de la ciudad, Miguel. Diceo se casó con, exacto, la secretaria de Felipe Solá, de la gobernación de Felipe. Exactamente. 6:30. Y aprovechemos, y ya que cuando lleguen a Ezeiza no los dejemos entrar. Sí, dejémoslo sin país, ¿no? Claro. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos para que usted se exprese. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Buenos días, Rensis. Habla Antonio de Caseros. Si por caso el peronismo firma su doctrina, volviera a ser gobierno por muchos años, deberá lograr que en todas las facultades se curse una sola materia obligatoria todos los títulos que enseñe y a concientizar a cada futuro profesional en qué cosas consiste ser patriota, con una revisión histórica cabal del patriotismo argentino. Esto servirá para que las nuevas generaciones no caigan siempre en las mismas crisis en contra de nuestros propios intereses nacionales. Nada más, Renzi. Ojalá que su pensamiento pueda tener extensión y alguna vez, aunque sean nuestros nietos, lo puedan vivir. Dios que... ¿Quién es? Sí, José de Tuzanco. Buen día, Renzi. Nos lleva una inquietud, a lo mejor un poquito desatinada por la hora, por el programa. El periodista este decano de la Casa de Gobierno, pasan los gobiernos y es ufana y lo dice, ¿no? La que le mete yo, y él queda. ¿Cómo puede ser? ¿No puede ser que un periodista que tiene que ver con los gobiernos? No, pero él sigue, lo demás cambia todo. Lógico, porque trabaja en la Casa de Gobierno. Me parece que, a verse, cuando el uso del teléfono, José, se hace para preguntar cualquier cosa que está fuera de la lógica del razonamiento del tiempo y del momento, es trabajar para el enemigo, es decir, es sacar el eje de la cosa importante para meter las cosas superficiales. El Tano es el decano de la Casa de Gobierno porque los medios lo mantienen ahí, no lo mantienen los gobiernos. Bueno, esa es la pregunta, ¿sabes? Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. ¿Qué tal si todo este caos con K no empezó el 24 de marzo del 76 con Videla? ¿Qué tal si todo este caos no es el mismo? El que se empezó con Videla, siguió con Alfonsín, siguió con todos los gobiernos de la democracia falsa hasta el día de hoy. Y todos están manejados desde afuera por la misma logia. ¿Qué tal si fuera así? Yo me parece que tengo que pensar mal y que tengo que pensar que es así. Gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Para los que llaman todos los días, yo no sé si ustedes tienen dimensión de lo que vale un minuto de radio y que ustedes los usan gratuitamente. Yo les diría que no se gasten en decir cualquier cosa al aire y en el solo hecho de llamar para escucharse ustedes mismos. Porque muchas veces, los que llaman todos los días me refiero, están bloqueando a un montón de gente que quiere llamar y que no lo puede hacer porque ustedes están llamando para decir cosas como las que ustedes terminan de escuchar, que no tienen mucho razón con lo que se está hablando. 35 minutos pasan de la hora 6. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. Bueno, vamos a recordar algo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en la actualidad económicamente en la Argentina y es uno de los grandes hechos que realizó el general Perón. El 26 de abril de 1946, el gobierno nacionaliza los depósitos bancarios. Comenzaba en la Argentina la independencia económica, algo que hoy hemos perdido nuevamente en manos de los intereses foráneos. En 1946 Perón tomó dos decisiones claves para avanzar en el camino hacia la soberanía económica. Una, convertir en ley la nacionalización del Banco Central. La otra, la nacionalización de los depósitos bancarios. En la Argentina anterior al 45, los resortes fundamentales de la economía nacional eran manejados por bancos privados, principalmente en manos del Imperio Británico. La mayoría de los créditos eran otorgados a monopolios de capital foráneo que luego llevaban las ganancias al extranjero. Bajo este circuito especulativo, no era posible para el país ejercer una soberanía real sobre sus recursos financieros. Es en este marco que se recuperó el control de la política monetaria con la reglamentación de la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios hecho que adquiere un gran valor para la historia de nuestro país. En palabras del propio Perón, en su discurso en la Asamblea Legislativa del 26 de octubre del 46, donde dijo: organizados como un perfecto monopolio, los bancos estaban divididos a través de un pool cerrado en el cual entidades particulares podían imponer su criterio en asambleas sobre los bancos oficiales o mixtos. Así, los bancos privados, con solo un aporte inicial del 30.4% del capital, tenían el privilegio de manejar las asambleas, custodiar el oro de la nación y el ejercicio de todas las facultades de gobierno indelegables por razones de soberanía estatal. El Banco Central promovía la inflación, contra la cual aparentaba luchar, violando el artículo 40 de su Carta Orgánica y emitiendo billetes sin limitación contra las divisas bloqueadas en el exterior, de cuyo oro no se podía disponer en el momento de su emisión. En otras palabras, los bancos se confabulaban contra la nación y se actuaba visiblemente en favor de los intereses foráneos e internacionales. Por eso, su nacionalización ha sido, sin lugar a dudas, la medida financiera más trascendental de los últimos 50 años. Perón transformaba la dinámica bancaria al convertirla en una herramienta al servicio del crecimiento productivo y a todos los bancos de plaza en instrumentos de redescuento del Banco Central. La nacionalización de los depósitos constituyó uno de los pilares claves para la planificación económica nacional y, por ende, del desarrollo nacional. Con la nacionalización de los depósitos, el Estado tomó bajo sus órbitas los créditos, el poder de definir la dirección de la política crediticia, volumen y dirección de los créditos, ampliación hacia los sectores de producción, plazos fijos y tasas de interés fijadas de acuerdo a los requerimientos del país, y también puso fin a la especulación financiera que se llevaba adelante con el accionar conjunto entre la banca privada y las empresas extranjeras. Y con ello se limitó además el poder de coerción que los grupos concentrados de la economía internacional realizaban a través de la emisión de créditos sin control mediante bancos privados. Habría que volver a Perón, ¿no? En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Y ahora el Banco Central de la República Argentina, exactamente al revés, ha dicho que pueden disponer los bancos de los ahorros de las personas para tener el encaje. Es decir, el encaje que pide la ley lo hacen con el dinero que no es de ellos. Pero además, el gran riesgo que se está corriendo es que los bancos son los que están prendidos en este gran negocio de la timba financiera, comprándole papeles al Estado, y por lo tanto están disponiendo de los dineros de los ahorristas de una manera tal que en algún momento se teme que después de las pasos y ante un tercer puesto que pueda aparecer Cambiemos, haya una especie de corrida bancaria, que la gente se asuste, que vaya a los bancos y que no esté disponible ese dinero porque el Estado no se lo devolvió a los bancos, sino que le dio un papel para acreditar la renovación de préstamos. Ojo con lo que está pasando, que lo están viendo de afuera, lo están diciendo del exterior, pero aquí todavía no nos damos cuenta. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 41 minutos han pasado de la hora 6, los teléfonos están abiertos. Aproveche el tiempo que se le da generosamente en este programa y úselo en provecho y no en simplemente hablar para escucharse usted mismo. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, como dijo ayer un oyente, como peronista nuevo y recibido en la Pitman, yo a su editorial me permití agregarle un pequeño dato. La causa de Alejandro Olmos duró 18 años. Duró 18 años, dictaminaron que la causa fue que la deuda fue ilegítima y fraudulenta. Se detectaron 4.700 casos. El juez Ballesteros, en el año 2000, dio por terminada la causa. ¿Sabe cómo terminó eso? ¿Cómo terminó? Sí, Ballesteros Camarista. Claro, por eso lo digo. Ahora, usted fíjese que cuando todos los foros de la deuda y demás aplaudieron el juicio de la decisión de Ballesteros, yo dije, ¿qué es lo que hizo? Nada. Nada. Porque después de estar cajoneado durante tanto tiempo, lo único que se dice es que tiene la responsabilidad del Congreso. Ya lo sabemos, la Constitución dice que cualquier préstamo tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Por eso yo cuestioné muchísimo aquella determinación, porque fue el decir, bueno, hace una cosa, hagan un fallo, claro, pero no condenen a nadie. Así fue. Y así terminó. Se murió Martínez de Hoz sin ir preso, y están vivos muchos de los responsables, a los que hay que agregarle el capítulo de que Olmo no pudo hacer durante los últimos 20 años que no estuvo. Es decir, estos 20 años que él no estuvo, ¿cuántos apellidos más hay que agregar? Y habría que agregar que cómo terminó la vida de Alejandro, ¿no? Económicamente, bueno. Miguel, como todo tiene que ver con todo, algunos, los 20 de noviembre, nos acordamos de Alejandro, Miguel. Acá hay dos cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Cuando se reconoce que por un hecho turístico a Belgrano lo hacemos morir el día que se nos ocurre, y cambiamos la fecha de uno de los máximos próceres argentinos, cuando a nadie le importa que tenga que volver a llamarse Juan Manuel de Rosas, una calle que tiene el nombre de un espía, que además es extranjero. Y perdón, cuando hay una estación que se llama Carranza, perdón. Bueno, cuando a nadie le importa esas cosas, hay otro grupo, el de las logias, el de la oposición a lo popular, claro, que cada vez que avanza pone un nombre, instala una cosa. Miren, cuando Randazzo hizo construir frente a River Plate, en el ferrocarril Belgrano Norte, la estación nueva, dejaron pasar por alto el nombre de Escalabrini Ortiz, y entonces le puso Ciudad Universitaria. La otra estación, que está a una diferencia de un kilómetro, menos de un kilómetro, quedó el cartel con Escalabrini Ortiz, pero ya el tren no para más ahí. A nosotros nos costó, con Ruiz Díaz, que era el jefe de prensa en el 73 del Ministerio del Ferrocarril, nos costó una gran lucha lograr ponerle a una estación Escalabrini Ortiz. Entonces buscamos una donde dijimos nunca van a ir para atrás, porque esa estación antes se llamó Misioneros de Perón, entonces nunca iban a ir a ponerle el nombre que tenía antes. Parada Balneario, le buscaron la vuelta. Al final se le puso Escalabrini Ortiz, porque ahí la Ciudad Universitaria, cuando bajan los chicos, dicen, algunos se preguntarán quién fue Escalabrini, y ir a buscar a ver quién era. Bueno, ahora corrieron la estación que quedó frente al estadio de River, se llama Ciudad Universitaria, y no costaba nada ponerle abajo Raúl Escalabrini Ortiz. No lo hicieron. Le agrego, y esto ocurrió con el gobierno anterior y con Randazzo. Le escribimos, pero bueno, ahí quedó. Mis nietos saben quién es Escalabrini Ortiz, Miguel. Sí, pero estoy diciendo de algo que en un gobierno que reivindicó determinadas cosas, es cierto, pasó esto que acabo de contar. Es cierto, Miguel. Y simplemente era correr un cartel. Miguel, lo que pasa es que algún día... Ahora, ¿sabes qué pasa? Del otro lado no cometen estos errores, ¿eh? Aprovechan todos. Para nada. Miguel, algún día tenemos que... No digo, tenemos. Se debería discutir lo que es soberanía en serio, Miguel. ¿Lo que qué? Lo que es soberanía en serio, de una vez por todas. ¿Lo que es soberanía? Claro, el resto es todo palabras. Perdón, gracias, Miguel. ¿Quién es? Hola, buenos días. Pedro habla de San Isidro. ¿Hola? ¿Sí me escucha? Sí, hable. Ah, sí. Yo tengo una idea que es la siguiente, ¿no? ¿Se podrá volver a la Constitución del 49? No. ¿De ningún modo? ¿No hay...? No, porque los peronistas que tenían mayoría en 1994 ni siquiera la mencionaron. Bueno, pero si se volviera a la Constitución del 49, se podrían tomar las grandes reservas de petróleo de Vaca Muerta y hacer una mire, petro, una perdóneme, justamente no se volvió esa constitución porque el artículo 40 de la constitución del 49 habla de la soberanía nacional sobre las riquezas petroleras y mineras. Entonces, imposible regresar a eso. Y le aclaro, en aquella convención constituyente que encabezó Eduardo Menem, había representantes de todos los colores del peronismo y estaban sentados también Cristina y Néstor Kirchner ahí. Y claro, porque usted observe, por ejemplo, la agresión y dominio imperialista sobre Venezuela, pero ellos han creado la petrodivisas y eso, en el mediano y largo plazo, significa la solución, que es decir, tener una manera... ¿Usted sabe dónde se basó la constitución famosa bolivariana de Chávez? Y se basó, bueno, en lo que le enseñó Zain el Din a... La copió del 49. Exactamente, es decir, nosotros tenemos... Él vino a hacer el curso Campo de Mayo, fue compañero de Zain el Din, charlando un día con él en el curso que estaban haciendo, se conectaron con González Arzak, y González Arzak le explicó de la constitución del 49 y después la aplicó como base de la constitución bolivariana. Pero claro, de Renzi, las ideas de Perón, por ejemplo, eso de la doctrina social de la iglesia, también fructificó allá en Cuba, cuando fue el Papa y dijo, la revolución cubana tiene valores evangélicos. El peronismo es, en su corazón dinámico, digamos, es los valores evangélicos que tiene incorporado como doctrina social de la iglesia. Es absolutamente como usted dice. Ahora, si usted me pregunta a mí si alguna vez se puede establecer eso... No, en las condiciones que estamos no, porque el propio peronismo abandonó la lucha a eso. Bueno, sería interesante observar ahora esas ideas que tiene, el autor de Wikileaks, ahora que lo han metido preso, pero tiene ideas trascendentes, porque acá, primero, lo que hace usted, por ejemplo, esclarece, es el pensamiento, digamos, es el conocimiento, que no se puede, porque si no nos llevan a la ignorancia a través de sus medios de difusión, y entonces... En esta época, la revolución, digamos, a nivel global, se basa en el conocimiento y el amor. Y ahí está la doctrina social de la Iglesia, y ahí está la Laudato Si del Papa. Nosotros tenemos acá de Perón y tenemos el otro, el segundo gran revolucionario que tenemos, que, revolucionario evolucionista, no sé cómo se le podría decir, que es el mismo Papa. Cuando uno ve que él dice trabajo, tierra para todos, ¿qué nos dice? Nos dice la solución que tenemos acá, porque esos 15 millones de personas que pasan hambre, o ese millón y medio de niños que en vez de tomar tres mamaderas por día toman una, es un insulto a la inteligencia de los argentinos. Acá se produce comida para tres veces o cuatro veces más. Si me permite, le voy a leer algo, mire. A la libertad de mercado ha sucedido la hegemonía económica, a la... avaricia del lucro ha seguido el desenfreno de la conducta de varios, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué es eso? ¿Está el señor no? ¿Qué es? ¿Sabe qué es eso? Ese es el comienzo del libro de Alejandro Olmos, cuando está citando en el libro, y así comienza la explicación de la deuda externa, que se hizo libro, pero repito que no es un libro, sino que es una denuncia penal, una encíclica papal, donde está tomando justamente la encíclica Mater Majesti de Juan XXIII de 1961. Bueno, acá estamos, digamos las cosas con claridad. El AMPA financiera ha copado el Estado argentino y se ha apoyado en esos reaccionarios, ¿no?, que siempre los hubo, porque cuando uno observa los sistemas de dominación que tuvo, por ejemplo, en África, los ingleses siempre formaron una élite que las llevaron allá a Londres y le hicieron el lavado de cerebro y crearon una mentalidad. Y los franceses, en cambio, educaron al pueblo y se produjeron un montón de cambios sociales de tipo importante, porque cada pueblo da lo que tiene. ¿Y los británicos qué hicieron? Es lo que tenemos nosotros. Nosotros, ¿qué es Mauricio Macri? Es una persona que tiene el corazón y la mente puesta en el imperio. Y él es un ocupa verdaderamente, un verdadero ocupa, en el sentido de que son la antipatria. Yo, como soy un religioso espiritual, siempre rezo, Señor, bendice al pueblo, que un gobierno que tenga, que defienda al pueblo y que defienda la patria. Pero ahora la patria hay que integrarla en este proceso de globalización de conciencia. Ahora, ¿no? Usted sabe que ocurre que en la globalización pocos manejan a mucho. Y la propuesta de Perón era exactamente al revés, era de lo mínimo a lo máximo, y ahora vamos de lo máximo, de lo universal, a lo particular, y así nos va. Los saludo, claro, gracias. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Me di cuenta que nunca lo hice, pero hoy lo quiero hacer. Trato de no perder el tiempo, como muy bien usted alertó hace un rato a todos los oyentes. No lo hagamos, pero sí quiero hoy felicitarlo por el programa. Incluso por esa advertencia a la que me acabo de referir. Bien, si me permite voy a hacer un salpicón. Llamó hace un rato un oyente de San Isidro y me acordé, a propósito de lo que usted comentaba, de lo que se habló de el tema de los nombres, de las calles, de las estaciones. En el partido de San Isidro hay una calle que se llama General Lonardi. A ver. Sí, no me quiero equivocar, pero creo que también es la calle Aramburu. No estoy seguro. Ahí no. Lonardi es cerca, y incluso es cerca de donde vive la familia Pose. Sí. No, Lonardi es una calle, digamos, en parte céntrica. No sé, pero bien conocida, bien. No es una calle escondida, digamos. Por supuesto que, a ver, estamos en democracia, entre muchas comillas. Habrá quien lo quiera. Pero pregúntele a usted qué pasaría si le ponemos Videla, ¿no?, a una calle ahora. ¿Perdón? Si le pusiéramos Videla a una calle ahora, ¿qué pensaría la gente, no? Bueno, no sé, no, ahí no le entiendo, no le sigo. Vamos a poner... Claro, o sea, usted me dice, hay una calle que se llama Lonardi. Sí. Usted me dice, estamos en... Pero están haciendo homenaje a un golpista. Pero supongo que la gente que le pone Lonardi y que no se levanta, respeta, mantiene, que sigue teniendo manos a Lonardi, no tendría problema que le pusieran Videla a una calle. Es lo que le estoy diciendo. Bueno, efectivamente, ahí coincidimos. Muy bien. Punto aparte. Una pregunta, pregunta o comentario. Me supongo que es suficientemente claro, pero... Discúlpeme, ¿sabe cómo se llama usted la autopista que va de Buenos Aires a Rosario? No me acuerdo. Pedro Eugenio Aramburu. Ah, bueno, fenómeno, ahí lo tiene. Cuando se habla de fuga de capitales, supongo que tenemos que tener muy claro que no estamos hablando solo de los dólares que se van al exterior, que están en cajas de seguridad o lo que cuenta el bancario, que sea, en el Bahamas, donde sea. Pregunto y entiendo que se habla de todos los dólares que se compran, aunque sea chiquitaje, y que están en el colchón acá en la Argentina también. Son los dólares que se han comprado durante tantos años, que se sacan de la economía, que se sacan del movimiento sano. Esos datos que hoy publica Ámbito Financiero, me supongo yo que están hechos con lo que se giró desde los bancos hacia afuera, ¿no? Supongo que de ahí sacan el dato. Pero por eso mi pregunta o mi comentario. Me parece que hay que tener en claro que cuando hablamos de dólares que se compran, donde sea, en los bancos, en la casa de cambio, aunque sea, no creo que sea una mínima parte la que en vez de mandarse afuera, por las vías que sean, se quedan en los colchones o incluso en cajas de seguridad. Lo importante es que es dinero que en vez de estar circulando la economía de una manera sana, efectivamente, está enfriado. Claro. Bueno, punto aparte nuevamente. En algún llamado anterior di mi opinión y creo que coincidió en que está bastante generalizado el criterio de que no hablemos de Macri, pero que el partido del gobierno va a ser perdedor. Eso creo que mucho mejor y más que nosotros lo tiene claro los sectores de poder. Con los nombres que le querramos poner, ya sabemos. Los saludos, señor. Gracias. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Faltan 5 minutos para la hora 7, 13 grados 4 la temperatura. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, Jorge de Paternal. ¿Usted sabe por qué soy de Argentina, señor? Perdóneme, pero si no apaga la radio no se entiende. ¿Qué dice? ¿Usted sabe por qué soy de Argentina, señor? ¿Qué pasa con Argentino Junior? Mendecena y Cordetresana. Y eso tiene la... ¿Qué pasa con Argentino Junior? Enrique, ¿qué pasa con Argentino Junior? Bueno, sigo, espera el partido del próximo fin de semana ante San Lorenzo. No, por eso, Renzi. Ahora que no lo entiendo, ¿usted entiende lo que dice? Dice, sí. Lo que dice el oyente es, le está preguntando si usted sabe por qué él es de Argentino Junior. No, ¿Qué? ¿Por qué él es de Argentinos Juniors? Le está explicando por qué él es hincha de Argentinos Juniors. No, ¿cómo voy a saber por qué es hincha de Argentinos? No, si no lo conoce, obvio. El cuerpo sano y cuerpo sano. Mente sana y cuerpo sano. Ah, pero debía ser hincha de Gimnasia, porque ese es el lema de Gimnasia. Claro. No, de Argentinos Juniors. Los saludo. 6 de la mañana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 57 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Anticipamos noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El malestar en todo el país por la situación económica y en Santa Fe, Cambiemos va a terminar tercero este domingo en Las PASO. Así está vaticinado por todos los que están haciendo encuestas. Y otra vez llegó una noticia de agua fría como balde que le cayó de arriba a el jefe de gabinete, que ya ahora acepta el naufragio de Cambiemos. Miércoles 24 de abril con una máxima en la ciudad de 19 grados, la actual es de 13 grados 4, hay neblinas y bancos de niebla en la zona suburbana, conduzca con cuidado. Cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector este. En la tarde-noche de hoy, cielo parcialmente nublado. Deportaron a vándalos de Boca con Diceo a la cabeza. 7 que no pudieron entrar a Colombia por los datos que mandó Patricia Bullrich. En Puerto Argentino, la mañana se presenta con cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura actual en Malvinas, 2 grados. La máxima será de 11, en poder del pirata inglés agresor. En Unión y Benevolencia con 500 personas, ayer Marcos Labaña le dijo a los que lo escuchaban que se quiere presentar en la ciudad de Buenos Aires, pero no determinó si como candidato de su padre o de Sergio Massa. El diputado del Frente Renovador estuvo allí reunido con representantes de la ciudad de Buenos Aires, pero se fueron las agrupaciones enojadas porque quien hizo la conducción del locutor ni siquiera mencionó a quienes estaban presentes, salvo los dos o tres invitados con chapa de diputados. Pase Vicecomodoro Marambio, la temperatura actual 8 grados bajo cero, con una máxima de 5 bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad de bancos de niebla y neblinas. Hay nevadas en este momento en la Antártida, en la base Vicecomodoro Marambio. Renunció el técnico de Huracán. Se fue después de la derrota ayer en Parque Patricios. Base Esperanza se presenta con 3 grados de temperatura en este momento, bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero, cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del sudoeste. Es la hora 7 en todo el país. En la exposición del libro Sudamericana, que ya adelantó algunos títulos, se presentará Sinceramente de Cristina Fernández. Pase Carlini, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas y nevadas aisladas. La temperatura de 2 grados bajo cero, con una máxima de 0 centígrado. A Carrió le dijeron de todo en Córdoba, que quiso ayudar a Negri en la campaña y dijo que menos mal que Dios quiso que se muriera de la sota. El exabruto de la inimputable gordita de Cambiemos modificó prácticamente, y los pocos votos de Cambiemos que estaban en duda entre la 3 y la de Negri se van a ir directamente a la lista 3, y Cambiemos también saldrá tercero en Córdoba. Pase Horcadas, la temperatura 6 grados de mínima bajo cero en este momento, con cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sudoeste rotando con visibilidad buena, la máxima 4 grados bajo cero, en la hora 7, 1 minuto. Con críticas a Scioli y con pocos virtudes de Macri, a quien casi no lo nombró, Vidal defendió su gestión ante empresarios y dijo que va a ser candidata a gobernadora y no a presidente. En la base San Martín, 4 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados. El gobierno de la provincia le giró más de 500 millones de pesos para la empresa Mastellone, hermano Sociedad Anónima, que es la única ganadora en todos los renglones para cubrir el programa de vaso de leche por día. Dirigentes y diputados de la oposición piden investigar de qué forma se le otorgan 500 millones en forma directa a Mastellone. Base Belgrano 2, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sudeste, con buena visibilidad, 15 grados bajo cero, la actual y la máxima será de 13 bajo cero. La página deportiva. Y finalmente no pudo Huracán con Emelec de Ecuador en el marco del grupo B de la Copa Libertadores de América. Perdió ante el equipo ecuatoriano 2-1, quedó eliminado de la Copa Libertadores, tampoco tiene chance de ingresar en la Sudamericana y además renunció su entrenador Antonio Mohamed. El otro equipo argentino que disputaba sus chances en el día de ayer le fue bien, es Godoy Cruz de Mendoza, que por el grupo C le ganó de local el Sporting Cristal de Perú 2-0 y aumentó considerablemente sus chances de ingresar a la siguiente fase de este certamen. Los otros partidos, por el grupo B, Cruzeiro superó de visitante al Deportivo Lara 2-0. Gremio, en el marco del grupo H, le ganó de visitante en Paraguay a Libertad 2-0. Por el grupo C, Universidad de Concepción y Olimpia de Paraguay igualaron 3-3. Y por el grupo E, Nacional de Uruguay le ganó Atlético Mineiro como visitante en Brasil por 1-0. En el día de hoy, tres equipos argentinos juegan por la Copa Libertadores del 2019 en el marco del grupo A, desde las 19:15 en el San Carlos de Apoquindo de Chile. Palestino recibe al campeón de América, River Plate, arbitraje del colombiano Andrés Rojas. El millonario va a formar con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angeleri, Nacho Fernández, Suculini, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Lucas Prato. El otro equipo que juega al mismo horario que River, es decir, Rosario Central, por el grupo H, recibe a Universidad Católica de Chile. Va a dirigir el uruguayo Esteban Ostojich. Central, que dirige Diego Coca con Ledesma, Molina, Caruso, Barbieri y Parot. Leonardo Gil, Villagra, Reinaldo Aguirre, Lovera y Claudio Riaño. En tanto, el último equipo argentino que va a jugar hoy por Copa Libertadores es Boca. Visita al Deportes Tolima de Colombia. Arbitraje desde las 21:30 es el partido. Arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo. Los 11 de Gustavo Alfaro, Andrada, Bufarini, Lisandro López, Carlos Izquierdos y más. Villa, Marconi, Andrés Reynoso, Mauro Zárate y Darío Benedetto. Los otros partidos del día de hoy en los distintos grupos, en el marco del grupo G, a las 19:15, fueron Jorge Wisterman de Bolivia ante Atlético Paranaense de Brasil, arbitraje de Manuel Díaz de Vivar de Paraguay. Por el grupo D, 21:30 en Bolivia, San José con Peñarol de Uruguay, arbitrará el argentino Germán Delfino. Por el grupo A, también el mismo horario, 21:30, Alianza Lima de Perú, Internacional de Porto Alegre, va a dirigir Raúl Orozco de Bolivia. Y a la misma hora, 21:30, por el grupo D, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Flamengo de Brasil, también va a dirigir un compatriota, será Néstor Pitana. Y lo que tiene que ver con el automovilismo, ya se conoce el cronograma que va a tener la 39ª edición del Rally de la República Argentina, la tradicional prueba que se corre cada año en nuestro país. Comienza mañana, 19:08, con la etapa 1, el super especial, que se va a disputar en Villa Carlos Paz, con una distancia de 1,90 kilómetros. Continúa el jueves, este jueves, desde las 8:08 de la mañana, con 7 pruebas especiales por el Valle de Calamuchita. el sábado, la segunda etapa por el Valle de Punilla, con 7 tramos especiales desde las 7:47 de la mañana, y el domingo se cierra con la tercera y última etapa en el Valle de Tras la Sierra, con 3 pruebas especiales a comenzar desde las 9:08 a las 14:30, donde está previsto el final de la competencia y la coronación posterior de los ganadores. Los máximos aspirantes a, o los máximos favoritos a ganar la prueba, son el actual campeón, el francés Sebastián Ogier, y el estonio Otanak. Macri lo hizo ayer, se institucionalizó la Vuelta a la Manzana en Plaza de Mayo, tal cual lo anunciamos oportunamente. La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén realizó un nuevo frutazo para reclamar por las políticas del gobierno de Cambiemos. Una larga fila dio vuelta verdaderamente la manzana en la Plaza de Mayo. Antes de las 10, cientos de personas comenzaron a hacer una larga fila que dio vuelta por la plaza para conseguir peras, manzanas y naranjas gratis. Los productores del Valle de Río Negro reclaman al gobierno el pago de $1.50 por kilo de fruta cosechada y también exigen la postergación del cobro de créditos. Además, piden políticas que permitan dar sustentabilidad a la actividad. Están reclamando $1.50 por kilo cuando usted tiene que pagar un disparate en las fruterías porque los intermediarios se quedan con ese dinero, pero además los grandes hipermercados están importando fruta de Israel. La semana pasada, la Federación había logrado concentrar una audiencia con el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, pero el funcionario canceló por motivos de agenda, lo que enojó totalmente a los productores. Ayer, fotógrafos de las agencias internacionales sacaban foto al frutazo. Macri lo hizo verdaderamente en Plaza de Mayo, la Vuelta a la Manzana. Increíble las situaciones que se aproximan a Venezuela, tal cual le gusta decir a Macri. Macri nos lleva a Maduro. Es la hora 7:08 minutos, 13:02 la temperatura en la ciudad. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Educación. Con María Isabel Pérez Patiño. Es la hora 7:09 minutos, 13:02. Isabel, buen día. Buen día, ¿cómo están? La verdad que muy preocupado con todo lo que nos está pasando, y a veces uno dice, la batalla de educación tiene que ser tan larga por todas estas crisis y por toda esta situación. El otro día se decía que en Argentina los que ingresan a estudiar en la universidad son más que en Brasil y en Chile, pero los que se reciben son menos. Es decir, los que terminan sus estudios universitarios y egresan son menos que en Chile y que en Brasil. ¿Qué pasa con la educación en el país? Y está complicado, sobre todo porque está muy sumido a lo que es marketing en el sistema educativo en este momento. O sea, más allá de la universidad, que es atravesada por otros conflictos, como ya lo hablamos en algún momento, el tema del boleto estudiantil, el tema de la precariedad laboral también de los alumnos. Entonces se les hace cuesta arriba realmente en este momento mantener la vigencia estudiantil con respecto a seguir trabajando, a seguir viajando todos los días. Entonces lo que hacen es mantener la regularidad cursando lo menos posible. Y eso es una realidad. O sea, no es tan difícil. O sea, los pasajes de los colectivos están realmente muy caros, muy caros. Los alumnos más las fotocopias, por más que sea gratuita en el caso de lo que son las universidades del Estado, no alcanza. No hay forma en ese sentido. Con respecto al sistema de educación de formación inicial, lo que sea jardín infantes, primaria, secundaria, también estamos viendo problemas gravísimos y generados por una mala asignación del recurso. O sea, en realidad pasa a ser un gasto. ¿Por qué? Han incorporado unas plataformas para la enseñanza únicamente del idioma inglés, que nadie pidió, que nadie evaluó, y que, por ejemplo, no coinciden con los diseños curriculares. Entonces, el docente debe realizar su, su programación pedagógica de acuerdo al diseño curricular, que para eso se diseña, y que es consultado, y que es revisado, y que está actualizado. Ahora, compraron estas plataformas que salieron $4 millones, $3,900,000 y pico, ahí por lo que sale en el boletín oficial por la licitación, en el 2016. O sea, no son los $4 millones de ahora, digamos. Uno diría en dólares es valor constante, bueno, pero en educación es diferente. ¿Y qué pasa? Las escuelas no solamente enseñan inglés, enseñan inglés, enseñan francés, enseñan italiano, enseñan portugués. No hay en la ciudad, por más que la ley nacional lo prescribe, escuelas de idiomas originarios. Todavía no ha llegado a iniciarse. Pero gastamos $4 millones más las capacitaciones que las dan personas a una empresa privada, que las dan personas que son vendedores. La verdad que uno se queda atónito, ¿o no? Ahora, esto tiene que ver con negocios de la educación, me parece, no con un concepto de educación, ¿no? Y bueno, sí, estamos hablando de una tercerización de la educación como si fuera, bueno, esta parte del servicio. Ya atacaron el área curricular cuando la sacan de ser área completamente y le ponen la ponen como gerencia. ¿Qué pasa con la gerencia? Las gerencias no se concursan. La gerencia no llega el supervisor a ser gerente del área de educación. El gerente lo ponen a dedo. Cuando en la administración pública se dice que los cargos de directores tienen que ser de carrera, y vos sabés que cada administración política que viene coloca directores, empecemos por eso, ya hace rato que no se respetan los escalafones, los conocimientos en la Argentina parecen no estar valuados en la dimensión que corresponde. Sin embargo, fíjate vos que en forma individual, cada vez que emigran los argentinos, aparece en un cohete que pretende mandar a la Luna Israel un argentino diseñando, aparece en la NASA un argentino, es decir, en cada cosa científica de elevado conocimiento aparece un argentino, pero un argentino en forma individual. Por aquello de que los argentinos en forma individual valemos y en forma colectiva fracasamos, por eso nos va como sociedad. Cuando Perón habló de la comunidad organizada, de la necesidad de ordenarnos desde la familia hacia la sociedad en su conjunto, sabía de qué estaba hablando y sabía lo que nos estaba pasando. Pero también, un primero de mayo, cuando habla del modelo argentino para el proyecto nacional, nos deja una batalla cultural que nunca dimos. Y me parece que deberíamos discutir educación, pero también con esa batalla cultural, porque estamos enfocando muchas veces la educación desde un punto de cultural contrario hacia donde queremos apuntar, ¿no? Sí, yo no lo afirmaría tanto tampoco al día de hoy, porque la verdad que se tiene una mirada que es la que se genera desde los medios hacia la educación. Y yo le diría, siempre digo lo mismo, no es la mirada de dentro del sistema educativo hacia afuera, porque si no, esos resultados que se dan afuera permanentemente, esos resultados de equipos exitosos de argentinos afuera, no se darían, porque la capacidad que no está, no está, no se crea mágicamente. Pero lo que acá se tiene para decir, en lugar de pagar a un docente lo que se le debe pagar, prefiero decir que ese docente tiene 20 defectos diferentes. Ahora, después resulta que el producto de ese docente es buenísimo. ¿En dónde se entiende eso? Nuestros médicos, ¿en dónde se entiende que son tan buenos si la universidad es tan precaria? Sí, o sea, vos decís... simple lógica. Vos decís, si se consigue algo elevado que egrese de allí, quiere decir que esa persona, más allá del mérito propio, cursó normalmente en esa universidad. Exactamente. Y la mayoría de los profesionales exitosos lo revalidan, o sea, nadie oculta, nadie dice, bueno, yo me recibí, o sea, no lo dicen así, de ninguna manera. Entonces yo creo que es una mirada que se pone, así como también se hace un fetiche del dirigente sindical, también se hace un fetiche del pobre porque recibe la ayuda, y no se pregunta nada, y no se preguntan qué piensa esa persona. Ahora, te quiero preguntar, Isabel, porque recién vos dijiste algo muy interesante acerca de los idiomas, y vos sabés que hay una cantidad importante de brasileños que vienen a estudiar a la Universidad Argentina, más allá de que llegan de todas partes de Sudamérica. Evidentemente, el hecho de que sea gratuita nuestra universidad una determinación del gobierno de Perón, esa decisión ha hecho que en el exterior digan vamos a estudiar a Argentina porque total es gratis y además tiene excelencia, como recién hablábamos. Ahora, ¿cómo se toma esto cuando nosotros al salir en todas partes nos cuesta todo, desde nuestra salud, que es gratuita en los hospitales públicos, a que los argentinos que van al exterior no tienen ninguna cobertura de un hospital público de ningún país, porque si no sos de ese país no tenés cobertura? Es decir, ¿cómo se maneja esto? ¿Hay algún balance? ¿Se sabe cuántos extranjeros están estudiando en la universidad, en el secundario y demás? ¿Y cuánta gente que después emigra con el conocimiento que se lleva del país se van y lo pagamos todos los argentinos? ¿Se sabe eso? Es difícil de saberlo, pero también, voy por dos partes. Es difícil de saberlo porque la mayoría obtienen la nacionalidad argentina, entonces ya dejan de estar como extranjeros. Eso pasa sobre todo... ¿Se nacionalizan, decimos, para estudiar? No, no lo digo yo, se lo hacen, digamos. Por eso, pero ¿se nacionalizan para estudiar o una vez que están acá se nacionalizan porque les gusta? Las dos cosas. Las dos cosas, porque yo hablo continuamente con venezolanos, con brasileños que están dentro del sistema por las razones que sean y están muy contentos con Argentina, o sea, no tienen tampoco, o sea, la visión que tenemos nosotros. Lo que pasa es que acá lo que no está funcionando es la economía y entonces eso hace que todos miremos a ver de dónde puedo sacar un mango hablando mal y pronto. Entonces empiezo a mirar, pero viene el otro. El sistema de salud sí habría que revisar cosas, pero no es necesaria en absoluto y no quiero comprarme un problema que no conozco. Pero con respecto a todo lo demás y a la mirada hacia el sistema educativo, en realidad es el Estado el que está fallando en su conjunto. Cuando la gente no puede pagar la luz, cuando la gente no puede pagar el gas, empieza a pensar que el otro, que tiene un poco menos, pero que está yendo a un lugar, le está sacando algo. Ese es el problema. Es una buena observación, es decir, cuando a uno no se le satisfacen las cuestiones mínimas de vida, empiezan a competir con el otro que a lo mejor lo consiguió, ¿no? Exactamente, exactamente. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Los años más felices... Es lo que pasa abajo de la lucha de pobres contra pobres, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que pasa que ahora mucha parte de la clase media se está cayendo cada vez más. Entonces empiezan a mirar y dicen, porque qué sé yo, muchos no van a ir a la facultad tampoco, pero si están mirando a ese alumno extranjero que viene a la facultad. En este momento la universalización de la educación, en el mejor de los sentidos, es un hecho también, porque las universidades se están uniendo todas y están trabajando con plataformas, están trabajando con alumnos virtuales en distintos lugares del mundo. O sea que pensar ya en la universidad como a principios del siglo XX tampoco sería correcto y tampoco sería económico desde un criterio de empleo efectivo de los recursos. Acá lo que se ve en la ciudad particularmente y en Nación se está produciendo lo mismo porque realizan las mismas acciones, es un desperdicio de los recursos. En sillas de colores. ¿Usted sabe que estas plataformas, por ejemplo, le llevan a la escuela un carrito con 40 computadoras que solamente se pueden usar si se usa esta plataforma? Que para ser usuario de la plataforma el docente tiene que poner su QIL y sus datos personales. Y para usar la plataforma el alumno tiene que poner su DNI, sus datos personales. ¿Qué pasa con esos datos? Que se los estamos dando a una empresa privada, se lo digo concretamente porque es una licitación que ya está ganada, ya está en funcionamiento, EduSoft. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo con los chiquitos y con los docentes que los completen? Porque después, ¿qué pasa? Los bombardean con mails de un falso Ministerio de Educación, porque usan parte de Ministerio de Educación, pero es la misma empresa. Sí, lo más grave es que después esos datos pasan a un mercado y entre ellos a los trolls, donde actúan políticamente, ¿no? Exactamente. Y eso lo está haciendo esa desprotección de los niños, esa desprotección del trabajador, que los sindicatos la están planteando, lo que pasa es que no los reciben. No, o sea, acá no hay silenciado, acá hay silenciados. No hay silencios cómplices. Lo que pasa es que los alumnos, la mayoría, no tienen capacidad de demanda en ese sentido, porque los padres dicen, bueno, pero lo piden, se pone. Y me dice, no, así como te dificultan la obtención de una beca para un comedor, que es un desastre, que es una comida que da vergüenza, porque no se la puede llamar comida, acá resulta que se facilita todo. Acá resulta que sí, la escuela puede mandar el listado de los DNI de los chicos. ¿Cómo no se va a mandar el listado de los DNI de un alumno a un tercero que vive en algún lugar del mundo? Porque estamos hablando de una empresa internacional virtual. No sé, es para pensarlo, ¿no? No, es grave, lo que estás diciendo es grave, porque además es una transferencia de la identidad de cada uno de los argentinos. Vos sabés que en Estados Unidos la inteligencia norteamericana hace una cuadrícula y a través de las tarjetas de consumo saben cómo vive cada uno de los norteamericanos. Es decir, tienen cada movimiento de cada ciudadano. Bueno, andás a ver en dónde terminan los datos de los argentinos y también qué evaluación hacen, ¿no? Pero exactamente. Y aparte estamos poniendo plata para eso. Y encima le pagamos, decís vos. Ya claro, ya uno no sabe. Le regalamos la información claro. Y damos dinero. Claro, o sea, uno ya no sabe en medio de qué, cuál sería el incendio a pagar. Entonces, ahora, todas estas miradas... Perdóname, algunos de los gremios docentes, que en la ciudad hay 17, en la provincia hay 5, en la nación hay varios, ¿han denunciado esto alguna vez? Sí, lo están denunciando en las condiciones laborales, sí, en la reunión de mesa de condiciones laborales y sociales, y no, la han llamado. Estos últimos meses no han podido reunirlos. Por eso ayer, por ejemplo, vine a la legislatura y lo plantearon claramente. No, es, a ver, estamos gastando 4 millones de dólares y hay escuelas sin clase porque están llenas de ratas. Y les sabe qué les dijo el ministerio, consigan 2 gatos. Mira, la verdad que cuando... Pero la dirección, Aranguren 2401 en Caballito y Almagro y Rivadavia, y Mario Bravo y Rivadavia. Cuando te escuchamos, más que hablar de educación, tenemos que hablar de la imperiosa necesidad de un gobierno de salvación nacional, ¿no? Más o menos, sí. Sí. Gobierno se agotó. Ahora, ¿la clase política se ha dado cuenta de esto o todavía no termina de madurar? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que algunos sí y otros están viendo a ver cómo... Porque también es complicada la situación, ¿no? Más allá de que uno rápidamente por ahí podría reírse alguno de otro, ¿no? Es una situación positiva si la vemos en cuanto a que puede ser una gran unidad nacional, ¿no? También, pensar cómo salimos adelante después de esta aventura capitalista que esperemos que sea la última. Porque esto fue una aventura capitalista, pensar que a lo mejor... Sí, además de un capitalismo frustrado, porque es el capitalismo de amigos y de minorías, ¿no? No es un capitalismo social. Sí, por eso, o sea, fue una aventura capitalista que la población pensó de venir de 12 años de bonanza económica, porque todos se quejan, pero la verdad que había una bonanza económica donde la gente viajaba para gastar los dólares. ¿Se acuerdan que decían? El abuelito de Mar del Plata que le quería regalar dólares al nieto, ¿dónde está ese abuelito ahora? ¿Se acuerdan que le quería...? Señora, me dejó más preocupado que cuando empezamos, así que te saludo hasta la semana que viene, espero que no sea tan difícil. Bueno, qué sé yo, usted le pregunta, yo le contesto. Bueno, buena semana. Chao, un beso. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Qué difícil, Diego, todo, ¿no? Sí, la educación cada día más complicada. Pero además de que la educación está complicada... El abandono de las escuelas. Claro, no, hay algo importante, ¿no? ¿Cómo haces para enseñar con el estómago vacío? Es imposible. Es claro. Decir, Yrigoyen, la víscera más sensible es el bolsillo. Y yo digo que una persona que no está alimentada no puede pensar, no puede desarrollarse, no puede dar los pasos necesarios para su formación. Estamos en un problema serio. Es que el abandono es total. Ayer vi una película a la noche de Michael Moore, el norteamericano, el gordo ese que hace documentales, que hizo sobre el tema de la educación, sobre todo, y recorrió distintos países y mostró todas las falencias que tiene Estados Unidos en educación, porque es todo arancelado, y mostró países como Finlandia, donde los chicos comen como en el mejor hotel de 5 estrellas y son todas gratuitas, las escuelas y las universidades. Y nosotros acá tuvimos una época que era así, los gobiernos, primero gobiernos peronistas sin ninguna duda, y después todo eso lo destruyeron los gobiernos y payos que tuvimos después del general Perón. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. ¿Cómo seguimos, Diego? Seguimos con otro cachetazo que nos dio este 2019. Falleció el actor Lorenzo Quinteros, tenía 73 años y una trayectoria más de 50 años en cine, teatro y televisión. La noticia fue difundida por la Asociación Argentina de Actores, que están planeando el velatorio y la posterior despedida en el Panteón de Actores en La Chacarita. El 18 de marzo último recibió su medalla por 50 años de afiliación a Actores en una ceremonia realizada en el Palacio San Miguel. Quintero trabajó en numerosas películas. El film más conocido en el que participó es Hombre mirando al sudeste. Antes actuó en Las puertitas del señor López, Últimas imágenes del naufragio, Buenos Aires viceversa, Un muro de silencio, La noche de los lápices, Eva Perón y entre otras muchas más. Entre sus trabajos televisivos recordamos Por ese palpitar, Culpables, Historia clínica, Historia del crimen, Zona de riesgo, Como pan caliente y Los simuladores. En teatro participó como actor en Sacco y Vanzetti, La mala sangre, el maravilloso protagónico que hizo en el Teatro Cervantes de Saverio el Cruel, Porca miseria, El amante, El campo, El resucitado y muchas más. Como director de teatro tuvo a su cargo la puesta en escena de decenas de obras, entre ellas El gigante Amapola, Los escruchantes, Hormiga negra, y también se desempeñó como autor y adaptador. Quintero recibió un Cóndor de Plata al mejor actor por Un hombre mirando al sudeste y Las puertitas del señor López. El Prensario en 1988 por esta última película. Una Estrella de Mar al mejor protagónico por El resucitado, que hizo en la temporada teatral de Mar del Plata del 89 al 90, y un Silver Hugo Award al mejor actor por Después de la tormenta. En 2005 se quedó con otro ACE como el mejor unipersonal por El resucitado y obtuvo un premio GTEA, Revista Siglo XXI, por el mejor director en Pezones Mariposa. A los 73 años nos dejó huérfanos de su talento el querido y admirado actor y director teatral Lorenzo Quinteros. Miguel. Señor. Estamos en línea con el doctor Silvio Coppola. Vamos a hablar con Silvio Coppola, que es uno de los integrantes del Foro de la Deuda Externa de La Plata, a 19 años de la ausencia de Alejandro Olmos, que seguramente, doctor, se siente, pero además de sentirse, lo más grave, lo más trágico, es la poca trascendencia que tuvo ese trabajo inconmensurable de la investigación. ¿Cómo andamos, Coppola? Buen día. Buenos días, muy agradecido por la invitación que nos puede permitir, en nombre del foro acá de La Plata, Berisso y Ensenada, explicar un poco cómo es ese tema de la deuda externa con relación a la actuación que modestamente hemos podido hacer. Como usted dijo, se cumplen 19 años de la muerte de Olmos, que fue un patriota civil, no un patriota de la espada. Fue un patriota de la pluma y de la actividad incansable que realizó ante los tribunales. Cualquiera que haya actuado en la justicia sabe lo que es el mostrador de un tribunal, mucho más del fuero federal, como todavía lo estamos viendo ahora en día, hay novedades todos los días. Y los jueces son muy proclives a conservar el cargo. No sucedió así, aunque fue criticado en su momento, cuando el juez Jorge Ballesteros, allá por el año 2000, el mismo año que muere Alejandro Olmos, dicta un fallo que es único en la justicia digamos, universal, único en particular en Sudamérica. Alejandro Olmos, como usted bien lo dijo, había muerto un 24 de abril, hace 19 años, y no pudo ver el corolario de su actuación, que fue el fallo de Jorge Ballesteros. Este juez, que renunció el año pasado, presionado por el entorno político, como están presionados todos los jueces, también fue presionado en su época, pero tuvo la valentía, aunque algunos ya digo lo criticaran por la parte dispositiva de su sentencia. Ah, bueno, perdóneme, yo sabe que soy crítico de eso justamente porque quedaron libres los que aparecían como culpables, el caso de Martín León, por nombrarle uno solo, que se murió sin ir preso nunca, y frente a esta situación nosotros queríamos una sentencia más condenatoria, ¿no? Y bueno, así era, tendría que haber sido el resultado. Lo que pasa que la excusa fue la prescripción de la acción. Jueces que llevan juicios que se eternizan. Doctor, 18 años cajoneado. 18 años, sí. Duró, se puede decir, la tramitación, porque Alejandro Olmos había hecho la denuncia ya por el año 80, y el fallo salió mucho después, por el año 2000. ¿Sabe por qué digo esto? Porque justamente una de las cosas que observamos apenas apareció, dijimos, bueno, está muy bien, porque yo recuerdo que toda la gente que estaba siguiendo esto defendió el fallo. Yo decía, pero, a ver, está haciendo nombres concretos de culpables que la sociedad debería ya verlos con sentencia y condena. Y cuando le devuelve la pelota al Congreso, que todos sabemos que constitucionalmente es el Congreso lo único que están autorizados para tomar créditos de deuda, resulta que era como volver a empezar. Y después el Parlamento, por supuesto, terminó de congelarlo, ¿no? Digamos que fue un fallo formal, pero en definitiva fue algo. Algo en un... Estamos de acuerdo que se dio un paso importante ante la nada, ¿no? Pero el final de eso hubiera sido contundente si Ballesteros se hubiera animado a poner preso a los que tenía que poner preso. Claro, porque la tramitación, y está en un informe que ha hecho el foro también estudiando el tema, y está en el fallo de Ballesteros, que se habrían cometido 400 ilícitos en la tramitación de la causa de la deuda, es decir, en la gestión de la deuda durante el gobierno de facto, desde 1976 hasta el 80, que es el periodo que comprende el estudio de Ballesteros. Este tema de los ilícitos pueden considerarse, si se llega a estudiar a fondo la cuestión, como delitos, o sea, pasibles de condenas penales. Solamente el ilícito se refiere, digamos, a una transgresión administrativa, como se hizo tantas veces en la época de Martínez de Hoz, del secretario del Klein, si mal no recuerdo, que digitaron de una acusación que se hizo al gobierno saliente, al gobierno de Isabel, de el exceso de las cantidades que se debían a raíz de la deuda externa. O sea, una de las causas del movimiento de 1976 habría sido también en la parte financiera y económica, digamos, el... Que se había comenzado a bajar la deuda. La importancia de la deuda externa. Claro. Usted recuerde que era la deuda de 11.000 millones de la Revolución Argentina se había empezado a bajar, estaba en 8.000 y ahí vino el golpe. Y ahí viene el golpe, exactamente. Y aparte hay declaraciones públicas que las hizo precisamente Martínez de Hoz, uno de los que lo salvó a la prescripción del fallo de Ballesteros, es de la enormidad de la deuda externa argentina. Uno de los que anda suelto todavía por el mundo y los organismos internacionales es Luis Machinea, que aparece totalmente con los dedos puestos en eso, como aparecerían, si Olmos estuviera vivo hoy, durante estos 20 años, tantos otros apellidos que se han reciclado y que aparecieron otra vez en el endeudamiento. Sí, son figuritas que se repiten. Incluso es el pase del banco o de la grupo económico donde trabajan a un ministerio, a una secretaría. Usted sabe, doctor, que el gobierno de Macri, y sin que nadie haya dicho nada, mandó el oro argentino a Londres, y estamos ante una situación cuando Olmos denunciaba y decía que justamente se hacía todo por la ley inglesa cuando se endeudaba YPF en la época de Martínez de Hoz. Bueno, ahora hemos mandado el oro a Londres y no hay un legislador argentino que se haya puesto de pie para decir, señores, el oro argentino fue a parar a Londres y nadie dijo nada, ¿no? Claro que no, claro que no. En boca cerrada no entran moscas. Pero lo que pasa es que no hay una actuación. Yo venía en auto el otro día con un taximetrero y salió la conversación, porque la gente no sabe, te toca de oído la mayoría, desconocemos muchas cosas, entre los cuales me agrego, por supuesto, pero la gente común ignora todo. Como que en la época de Cristina había cancelado la deuda externa. Y hablando con el común denominador, me dicen, ¿cómo? ¿Todavía debemos? Sí, debemos, ¿y cuánto? Porque Argentina durante el gobierno de Cristina lo que pagó fueron los intereses, más de 200 mil millones de dólares de intereses, pero nunca se bajó la deuda. Sí. Porque se pagaban los intereses, ¿qué es lo que la usura quiere? Que paguemos los intereses eternamente, ¿no? Claro, es una obligación permanente, que me hace recordar la cita de la Biblia, porque la usura como tal, y acá se da la capitalización de intereses, era un delito que existía ya en la época anterior a los romanos. El código de Hammurabi de la antigua Babilonia establecía penas por la usura. Bueno, ahí en la Biblia castigan al recaudador, ¿no? Cómo no, y dice, y aparte en el libro de la Eclesiastés, si mal no recuerdo, dice, aquel que toma prestado, esclavo es de su emprestador. Doctor, legalmente, ¿qué se puede hacer con aquello de Ballesteros en la actualidad? ¿Se podría hacer algo o ya hemos puesto demasiado nuestras huellas digitales como para decir, bueno, ya el Parlamento terminó de aceptar todo aquello que era injusto? Desde el punto de vista del derecho internacional, eso es cosa juzgada. Así que nadie va a reconocer internacionalmente, que sería el tema que nos movería a tratar de ver qué se puede hacer. No tiene sentido, lamentablemente, porque incluso los presidentes que hubieron después ratificaron expresamente la validez de todo lo que se había tramitado. Y una de las últimas denuncias por el blindaje en la época de la Rúa, el megacanje y todo eso, fueron rechazadas. O sea, se hace una tramitación administrativa para satisfacer en parte a los que hacen la denuncia. Que ¿sí? Se vuelven locos acumulando pruebas, que sí, después no se estudian. Sin pretender complicarle la vida a usted, pero ¿por qué no buscan profesionales de la abogacía que estén dispuestos a buscarle, por lo menos, un sentido de información para los alumnos de derecho sobre este tema? Porque en algún momento esto vuelve, no se olvide que ahora estamos pidiendo el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario, con más de 50 mil millones de dólares, y esto lo van a tener que terminar de pagar los nietos de nuestros nietos, ¿no? Así es. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer eso, incluso hemos dado muchas charlas, no digo ante públicos atestados, pero que en su momento demostraron interés. Creo que le publicó algo el diario El Día, ¿no? Hoy. Ah, no sé. Sí, me parece que algo suyo se lo publicaron. Sí. Ah, entonces, bueno, sí, una nota corta que he hecho sobre el tema y que me pidió Román. Lo que le quería comentar es que todo esto, lo hemos escrito y está publicado. Incluso yo había sacado un libro hace unos 4 años, una tercera parte de él era el tema de la deuda. No solo por los números, sino a qué nos llevaba una deuda perpetua y cómo podía hacer a crear este escepticismo que nos obliga a los argentinos. Porque la gente está en la calle conversando esto, y por eso le quería decir lo que conversaba con este chofer, porque es una anécdota típica, que estaba preocupado porque, claro, trabaja menos, cobra menos, trabaja menos en el sentido de que no tiene a quién llevar, pero sí en tiempo de espera. Y bueno, yo le decía, acá lo que se podía hacer también sería un juicio de residencia. Bueno, algo hay para hacer. Entonces, yo diría que busque algunos colaboradores legales que quieran engancharse en esto, que debe haber muchos abogados con intenciones de hacerlo, y que se junten, que inventen algo como el foro, pero el foro judicial, diría yo, de la deuda, porque me parece que es imprescindible. No se olvide que en la universidad algunos inventaron el museo de la deuda, es decir, como si fuera una pieza de museo, y esto es una cosa de actualidad, ¿no? Es lamentablemente de permanente actualidad, es como tener una bomba en el patio trasero de la casa de uno. Sí, sí. Doctor, para ir a algo mucho más casero, ¿qué van a hacer en La Plata, en la plazoleta Olmos? Bueno, en la plazoleta Olmos, en la triangular, esa de una 74 y 55, se va a hacer un acto en homenaje precisamente a Olmos. Ahí hay un árbol que plantamos nosotros. ¿Cuándo lo hacen?

Le decimos a los que no saben que el general Imaz había sido gobernador en esa época de la provincia de Buenos Aires cuando Onganía era presidente de la República. No fue ministro del interior. No, después fue. No, el gobernador fue Mar. No importa, no tiene importancia, está bien. Y el general que fue gobernador fue un tipo, no me acuerdo ahora el nombre, otro que era un represor también, va. Pero en realidad, de verdad, como es esto, es que ellos eran un grupo de operación del Ministerio del Interior. ¿Montoneros? No. Ellos, cuando no había Montoneros. ¿Antes de Montoneros? Antes. Era la misma persona. Ah, la misma gente. Sí. Claro, Firmenich, etcétera. Y eso se junta con el grupo de Córdoba cuando los tipos vienen acá. ¿Con la Calera? Claro. Acordate del general socialista. Esto es en joda, por supuesto, ¿no? Debe ser, pero le decían así, que era el comandante jefe del ejército. Fue el tipo que reprimió a los tipos en la Calera, ¿no es cierto? Lo pateaba a Vélez en el suelo y todas esas cosas, hacía muy el hombre, pero era de ellos. Recuerda los recortes, hay que tener los recortes. Estamos hablando con Alejandro Álvarez, creador de Guardia de Hierro y descubriendo cosas no muy reveladas de la historia inmediatamente pasada. Ayer habíamos dejado aquí y seguimos escuchando el tronco. En 1974, Alejandro Álvarez anunció oficialmente que Guardia de Hierro desaparecía, que ya no tenía mucho sentido. Vamos a preguntarle por qué fue eso y si de verdad desapareció. ¿Qué quiere decir desaparecer? Bueno, que no iba a seguir como estructura política, ¿no? No, lo que hicimos fue disolverla. ¿Disolver Guardia de Hierro? Disolver la organización. Sí, ¿pero por qué? Toda. ¿Por qué? Primero porque Perón había fallecido. El 5. Perón falleció el 1. El 5 nosotros disolvimos. Y 5 días pasaron. El 3 me llaman a mí del Consejo Superior del Partido. Estaba en ese entonces al lado de la sinagoga de los Borricos, ahí en frente a Plaza Lavalle. ¿Viste? El edificio de la esquina, quinto piso. Me llama Norma Kennedy. Dijo, yo me tengo que respaldar. ¿Qué quiere que haga? ¿Corremos esto? No sé. Estaba Norma, estaba Villavicencio, estaba Triaca. Me dice, vos tenés que ser el futuro secretario general del movimiento. No me digas, digo, que vean. No, porque vos tenés la organización, no estás equivocada. Dentro de 2 días no hay más organización. Porque la voy a disolver, eso es lo que voy a hacer el día 5. Acá, le digo, en un hotel, que era el hotel de comercio de bancarios, ahí en la calle Suipacha, y Córdoba. Me dice, vos estás loco, sí, yo estoy loco, pero es así. No te preocupes que ya no existe, a esta altura no existe. Hay balas oficiales para vos, no me digas. Yo tengo unas balas que no sé si son oficiales, pero matan iguales. ¿Pero por qué? ¿Por qué querían...? Por la organización, mijo. No, pero ¿por qué vos querías disolverlo? No, yo quería no. Yo lo disolví, la organización fue disuelta. Sí, pero ¿por qué? Mi mandato desde el principio. ¿Al regreso de Perón? Yo acepté el tema de la organización y de la conducción de la organización con la condición de disolverla. La organización se montó para ser disuelta. Le vamos a crear una cosa que era contradictoria con el movimiento. Con la existencia del movimiento, con la organización del movimiento y con el concepto del movimiento. Y por eso tenía que desaparecer. Es irremediable eso. Tiene que ver que era poder, que era lo que carajo me importa. A partir de eso... Nunca me importó. A partir de eso... Entonces tampoco. A partir de eso se construyó, o antes de eso, no sé, vos me dirás... En la calle Virrey del Pino, lo que llamaban el club. No, Virrey del Pino, Echeverría 20. Ah, Echeverría, perdón, Echeverría. 30-50. En Belgrano. Se construyó un lugar donde se nucleaba. Eso fue posterior. Una casa. ¿Fue posterior o anterior? No, es muy posterior. Es posterior. Sí. Y el vicepresidente... tuvimos otro club. El vicepresidente de la República, Vicente Sanabria Lima, era el presidente de ese club. Sí. ¿Y qué idea tenías? Y en la comisión del club estaba el doctor Ares, estaba Cafiero, estaban todos los dirigentes de ese momento. Pero por eso, ¿cuál era la idea? ¿Cómo? ¿Cuál era la idea de la construcción? Lo que hicimos, crear una comisión de organización del movimiento nacional. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Todos. ¿De qué año estamos hablando? Y de cuando cayó la dictadura, por supuesto. Inmediatamente después de... Inmediatamente 80 y pico. Diría. 82, 83. Porque nosotros llevábamos a candidato a lo que ellos querían hacer, el tema de la democracia, lo llevábamos a don Roberto Ares. Bueno. Candidato. Hasta que viene un tipo, que era un coronel, y me dice, viejo, no puede ser la candidatura. ¿Por qué? Porque se muere. Los tipos tenían la posta, efectivamente así fue. Cáncer. Vos dijiste hace un rato... Pero ese era el hombre. Que había un grupo religioso, o por lo menos que habían hecho, de los 600 compañeros de hoy, un grupo de militancia política, de confirmación del movimiento nacional, pero además de construcción desde la fe. Y la originaria Guardia de Hierro, de la que ustedes tomaron referencia, claro. Cuando se hablaba como movimiento legionario, ellos se consideraban de San Miguel Arcángel, que eran los representantes de San Miguel Arcángel y que eran una organización de fe. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la fe, en este caso fe cristiana y católica, que ustedes profesan, sí, por supuesto, y aquellos que quieren llegar a ustedes pero no tienen la misma fe, o sea, no son cristianos o no son católicos? No hay ningún problema, no hay una exigencia. No exigen. Que no, como dar una exigencia, vos sos loco. Pero sí son católicos. Ni hablar, eso sí es otra cosa. Sí, practicantes, por eso. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque sí. Para vencer al régimen se necesita todo. Ametralladoras, revólveres, aviones, tanques, gente, soldados y también santos. ¿Por qué vamos a renunciar a un arma? ¿A ser santos? ¿O a manejar los santos? Santo, no. A la fe. A la fe en los santos. Piensa el Señor. ¿Por qué vamos a renunciar? ¿Tan loco? Es un arma fundamental. ¿Para qué construimos? A ver, el movimiento nacional es cristiano desde siempre, desde el principio. O sea, te estoy hablando desde la época en que la expulsión de los jesuitas significó una derrota nacional. Hablando de jesuitas... Importante, porque era la presencia de la mierda borbónica. Hablando de los jesuitas, tenemos que hablar de un jesuita que, si bien no es muy bien visto por el resto de los jesuitas, que es Jorge Bergoglio... Pero no te preocupes, los jesuitas entre sí se ven mal siempre. Sí, porque además son, sí, demasiado estudiosos de la cosa, ¿no? Nunca demasiado, ellos no son demasiado estudiosos, son demasiado rosqueros, es otra cosa. ¿Y por qué Rosa los echó? ¿Por qué Rosa echó los jesuitas? No entiendo. Rosas, ¿por qué echó los jesuitas? Ay, pero no lo leíste el librito. No, pero digo, ¿por qué? Anda. ¿Por qué, digo? Porque querían pasar por encima de él, escúchame. El tema siempre es un tema de poder. Político. Obvio. Siempre es así. Por eso el gran senador... Pero después Rosa lo volvió a traer. Porque además aportaban con él otras cosas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo iba a reemplazar la enseñanza que ellos daban? ¿Con quién lo iba a hacer? Con los franciscanos no se puede. Con los dominicos tampoco. Bueno, vamos a entrar un poco en el tema del presente y del futuro. ¿La fe es para el futuro? No, la fe es hoy y ayer. ¿Y para el futuro? Futuro sí puede ser. Y para el futuro, sin fe no puede construir. ¿Cómo ves a Cristina Fernández y al gobierno que está haciendo? Muy bien. Yo creo que es peronista, como dice ella. No tengo ninguna razón para pensar otra cosa. Y creo que es una cosa, un milagro más, que el movimiento nacional ha incoado en la Argentina. Otro más, porque ha habido varios. Y este es otro más. Porque, ¿quién hubiera pensado esto? Nosotros estábamos en contra de los Kirchner al principio, pero estábamos en contra. ¿Y te llamó un día Néstor para reunirte con él? Sí. ¿En la Quinta Olivo? Sí, en Olivo, después de ser presidente. Ya no era presidente. ¿Y qué te dijo? No me lo dijo a mí, éramos 10. Sí, pero qué bueno, ¿qué dijo? No, lo que dijo es que él no sabía lo que era el pueblo. Yo cuando llegué no sabía lo que era el pueblo, porque en Santa Cruz, ¿dónde está el pueblo? Claro, la fuerza del pueblo. Entonces acá está. Y el tipo salía a la mañana temprano a caminar desde Buenos Aires solo. Esto te lo digo posta, ¿eh? Era así. Primero porque nosotros comprendimos que era un hombre valiente. Y esa es una cosa muy importante, siempre. Sí, puede coincidir o no, pero la decisión y la valentía de la política es importante. Es otro problema. Pero era un hombre valiente, era un hombre valiente. Era un tipo que iba al frente. No sabía de política, la verdad. Por eso se enfrentó con todo el mundo. Pero por eso también reflexionó. Y cuando murió, ya no era el mismo de antes. No era. ¿Vos crees que Cristina quiere borrar a Néstor para que aparezca el cristinismo? No, eso son boludeces. ¿No? No, de ningún modo, al revés. Ya lo nombra y lo tiene presente permanentemente, correctamente además. No para ponérselo a los demás, sino para ella. Y dice que es así, para ella. Ya está, me parece bien. ¿Vos crees que tanto Néstor como Cristina, que estaban al lado de la tendencia, sufrieron cuando Perón los echa de la plaza? ¿Y que puede haber en esto un resquemor? No creo en eso. Es decir, si nosotros, que somos gente común, pensamos que la conducción superior del movimiento nacional, sea quien sea, en este momento es Cristina, en otro momento fueron otros, no sufre ninguna transformación por el hecho de serlo. Nosotros somos unos pelotudos, para decirlo claro. Lo menos que se puede decir, se podrían decir otras cosas. Pero sobre todo, esto, cuando una persona está ahí, en ese lugar, y es, le pasa lo que le ha pasado, no es más quien era. Yo sé lo que te digo, no es más quien era. Es otro. Y ese otro como es, y no sé. Porque ese otro se va mostrando en la misma medida que va haciendo. ¿O vos crees que el Perón, teniente coronel, era el mismo que el coronel Perón de la Plaza de Mayo del 17? No, después del 17 era otro Perón seguro. Pero no. Bien, a las 11 de la noche el pueblo argentino inventó a Perón. Claro. A las 11 el peronismo. El 17 de octubre se inventó el peronismo. ¿Por qué? Porque el Movimiento Nacional ya existía, en realidad. Sí. Siempre existió. Sí. Forja la tenía compensación. Eso fue Perón. Forja era la expresión. Bueno, y ahora, ¿cómo es? Así fue igual, hombre. Hay que verlo el fenómeno. Sin prejuicio. En general hay muchos, en general no, hay muchos peronistas que dándole bola al imbécil de Duhalde. Sí, sí, le digo imbécil. No me importa, te quiero decir con esto, ¿no? En el tiempo de ya que tocaste a Duhalde. El imbécil de Duhalde piensa otras cosas, pero ¿por qué? Porque él no fue capaz. Porque él estaba para eso. Y no quiso, porque además de imbécil fue cobarde. Y no se puede ser cobarde en esto, ¿no? Alejandro... En este negocio, ¿no? Después tiene que dedicar a otra cosa, a ser tendero, vender forros, algo así, pero no adquirir y asumir la jefatura de un movimiento. Cuando aparece Carlos Menem, ¿qué pensaste? Mira, yo a Menem ya lo conocía. ¿Sí? Así que cuando aparece Carlos Menem, lo único que pensé es pobre de nosotros. Con este hijo, una gran... Sin embargo, mucha gente de Guardia de Hierro fue funcionario. No. ¿No? No. De Menem jamás. No. Nosotros lo apoyamos. Sí, claro. Todo el mundo apoyó. Pero lo apoyó todo el mundo. No ganamos ninguna medalla. Además, nadie te la hubiera dado porque Menem no te daba nada, ni siquiera el aire para respirar. Eres un miserable. Y es un asesino. ¿Por qué asesino? Porque ha mandado matar y ha permitido que maten. ¿Por ejemplo? ¿Qué me quieres hacer decir? No. Estamos con Alejandro Álvarez, uno de los conductores y fundador de Guardia de Hierro. Mañana, otro capítulo de esta historia de nuestro archivo. En la hora 8, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un minuto pasa de la hora 8 en el territorio nacional. En el centenario de Eva Perón, ayer hubo cancelaciones y demoras en la línea del ferrocarril Sarmiento. Las quejas pronto se reflejaron en las redes sociales y además en los colectivos, con servicios similares totalmente colapsados porque no funcionó el Sarmiento como corresponde. No hubo ninguna explicación de parte de Dietrich de lo ocurrido. Sin embargo, se habló de que usuarios del tren Sarmiento vivieron en la mañana de ayer el inicio de un martes muy complicado, después que una falla en el sistema de señalamiento provocara cancelación y demora desde las 4 de la mañana en las estaciones de Caballito y de Once. Una maestra que había denunciado torturas es procesada por la justicia.